invitada en estudio, porque nos cuentan que se está organizando, se está armando, construyendo un proyecto que es una huerta ecocomunitaria aquí en la zona de Los Terrones, muy cerquita. Están construyendo un invernadero para verdura fina, la construcción también de un gallinero, la huerta. Y está quien está organizando esto, ¿no? Quien está promoviendo esta propuesta, Gladys. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿eh? Gracias. Bueno, a ver, contanos un poco, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue la idea? El proyecto es un proyecto mío. Sí. Se me ocurrió un día y dije, necesito gente que me ayude. Sí. No puedo pagar un sueldo, pero no. Sí, la posibilidad de que lo que se coseche tienen la verdura fresca, los huevos frescos. Necesito 12 personas. Sí. Pregúntame por qué. ¿Por qué, Gladys? 12 personas serían 2 personas, una vez por semana, 4 horas ese día. Sí. Nada más. Sí. O sea, lo puede hacer personas que tienen trabajo, personas que no tienen trabajo también, con más razón, pero ese día es poquito, son 4 horas, una vez por semana. Sí. Día 2. Dos parejas, una pareja, 2 chicas, 2 chicos. Un hombre y una mujer, lo que quieran. Y vos tenés un lugar y tenés conocimiento como para ayudar a... Sí. Bueno. Teóricamente sé. Sí. Pero a lo todos, mejor... Todos aportan un poquito. Claro, por eso le pido que ellos me traigan algún proyecto, sí, me traigan alguna propuesta también. Porque también puede haber abejas, también puede haber una vaca. Claro. O 2. Sí. Más no, porque son 5.000 metros cuadrados. Sí. O sea, tengo un espacio grande, pero no tan grande. Sí. Y que me ayuden, yo me comprometo a que las gallinitas se las cuido yo, porque yo estoy viviendo ahí. Claro. Entonces, tendrían los huevos con poco trabajo. Sí. Y la verdura con, sí, un poquito más de trabajo. Ahí está, una solución a estos tiempos que corren a muchos de los males, no solo... Que está muy difícil. No solo eso, la inflación, la dureza de la crisis, también los alimentos sanos, ¿no? Que no es para despreciar. Está muy difícil. En el terreno donde yo vivo, a 5.000 metros cuadrados, había sido huerta. Ajá. No necesita abono, no necesita nada, porque vos pones la semillita y crece. Bueno, eso es una ventaja acá también, porque no cualquier lado está apto para eso. No hay piedras para nada. Sí. Ni una sola piedra. Quería buscar una piedra y no encuentro. Claro. Y a 200 metros de mi casa hay piedras. Bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo hacen entonces, Gladys? Si se quieren comunicar, sabemos que hay gente, mucha gente de lo que escucha, que está afina a estos proyectos comunitarios y principalmente para alimentarse, ¿no? Así que sí. Se pueden comunicar con vos. Conmigo solamente por mensaje, porque no hay señal. Claro. Entonces, cuando caen los mensajes, yo le contesto el mensaje. Sí. O WhatsApp, que también cuando hay mensaje entra. Sí. Bueno, el teléfono, se lo digo yo, ¿lo decís vos? Decilo. Bueno, es el 3525-476037. Anote por ahí, Gladys. 3525-476037. Lo vamos a subir ahora al grupo abierto entre Mate y Mate Capillán Monte también, para los que quieran, ahí lo van a tener. Para que se comuniquen con Gladys, para sumarse a este proyecto de huerta ecocomunitaria. Muy bien. También, si tienen proyectos de conejos o de abejas para tener la miel, también todo lo que quieran, todo lo que entre en el campo, bienvenido sea. Buenísimo, espectacular. Gracias, Gladys, por venirse hasta acá, ¿eh? Bueno. Bueno, ahí está. Nosotros lo vamos a subir para que se sigan comunicando. Nosotros seguimos aquí en Tre Mate y Mate. Luna llena. Lleva en tu mano la mía, luna, luna, luna llena. Toma en tu mano la mía, llévame a donde te canta mirándote sin mondías. Llévame a donde te canta mirándote sin mondías.